amantes de la lengua castellana bien hablada, abrimos aquí su sección favorita para desentrañar el origen de las grandes frases célebres. La que ocupará hoy nuestro espacio es la remanida "estar pasado de rosca". Pero no por conocida, deja de ser menos interesante. La acción se inicia tras la muerte de la reina. Camilo II, en procura de aliviar sus penas, el padre de Camilo III, se entrega la comida en forma desmedida, lo cual preocupa al cortesano. La calle. Traedme un poco más de cerdo. Majestad, ¿me permitís un comentario? Por supuesto, cortesano. ¿Qué se os ofrece? He visto que desde que murió la reina habéis incrementado notoriamente vuestro peso. Es probable que eso matice la pérdida por ese lado. Pero eso es malo para vuestra salud y para vuestra imagen como rey. Incluso tenéis hábitos desagradables. ¿A qué os referís? Toda la corte sabe que aprovechando vuestra increíble panza escondéis comida dentro de vuestro profundo ombligo. Lo considero mi despensa personal. ¿Queréis un choclo o preferís unas costillas de cerdo? Si le quitáis la pelusa saben exquisitas. Las costillas. Ya saco, las acompañáis con papas fritas, puré o ensalada rusa. Papas fritas. Ya saco. ¿Un flan para postre o quizás una gelatina? Gelatina y un café. ¿Café? ¿Qué pensáis? ¿Que tengo una cantina en el ombligo? Bueno, igualmente el tema es otro. Vuestra figura deja mucho que desear. Es que se me hace muy difícil parar de comer. Entonces deberíais comer un poco más sano. Es que como sano. El problema es la cantidad. Pero detengámonos un poco. Esta charla me ha dado sed. ¿Queréis algo de tomar? Sí, ¿por qué no? ¿Qué tenéis? Manteca líquida y licuado de panceta y mollejas. Dejad. Prefiero pasar. Aunque Camilo no mostraba ni un atisbo de ganas por mejorar, el cortesano estaba lejos de rendirse. Sabía que el rey no iba a someterse a una dieta, por lo que decidió tomar el toro por las astas. Terminó que aclararemos más adelante. Clausuró la despensa del castillo con gruesas cadenas y guardó la llave con él. Así, nadie que no estuviera autorizado podría entrar en búsqueda de comida, pero una noche en la que inspeccionaba que todo estuviera en orden, se llevó una sorpresa. ¡Majestad! ¿Qué hago aquí? Soy sonámbulo, ¿sabéis? No mintáis, Alteza. Estáis acerrando las cadenas que protegen la despensa. Ay, os juro que lo intenté, cortesano, pero la tentación me venció. Majestad, tenéis que poner más voluntad. No puede ser que os rindáis a la primera tentación que... ¿Podéis dejar de armar un sándwich mientras os hablo? Lo siento, estoy desbocado. Dadme ese sándwich, os voy a demostrar qué poca voluntad tenéis. ¿Qué pretendéis? Voy a poner la comida en mi mano y controlaré cuánto tiempo aguantáis sin comerlo. No os preocupéis, es una batalla perdida. ¿Acaso vais a rendiros? No, tengo suficiente dinero como para mejorar mi aspecto. No comprendo, ¿a qué os referís? Hay un nuevo tratamiento llamado lipoaspiración. Más que una lipoaspiración, vos necesitáis conectar la buzarda a un camión atmosférico. Dejadme en paz con este asunto, soy feliz comiendo. Lo siento, Alteza, pero aunque no queráis, yo os voy a hacer adelgazar. El cortesano tenía una nueva estrategia en mente para ganar la batalla definitivamente. Su plan consistía en darle al rey tanta comida como fuera capaz de tragar, hasta provocarle una indigestión mayúscula. Una vez respuesto, Camilo II habría escarmentado para siempre. ¿Queréis más flan, Alteza? Estoy un poco lleno. Pero bueno, ponedme una porción. Aquí tenéis. Esperad, mejor no comáis ese flan. Es mucho, ¿verdad? No, es que debéis acompañarlo con dulce de leche, crema, miel, nueces y chocolate rallado. Se me está revolviendo un poco el estómago. Tranquilo, tranquilo, majestad. Yo sé cómo solucionar el problema. ¿De verdad? Sí, tenéis que tomar una bebida bajativa que ya estoy preparando. ¿Qué lleva? Licor de chocolate, licor de huevo y dos yemas naturales. Aquí tenéis. No, cortesano, paso. No me vais a aflojar ahora, majestad, que está por empezar el banquete. ¿Banquete? ¿De qué habláis? ¿Olvidáis que estamos en Pascuas? Tengo aquella mesa llena de manjares típicos de esta festividad. Debo deciros que ya ataqué la mesa que mencionáis. Comí cientos de huevos y conejitos de chocolate. ¿Y no queréis probar esas tortas redondas con un agujero en el medio? No, cortesano, de esas ya comí demasiadas porciones. Estoy pasado de rosca. Después de aquel episodio, el rey experimentó una severa indigestión que lo tuvo a maltraer durante un largo tiempo. Aunque de la peor forma, Camilo II había aprendido la lección y una vez más casi sin quererlo, dejó grabada a fuego otra de las grandes frases célebres. Hasta aquí, grandes frases célebres. Ahora continuamos con las boludeces de siempre.